Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. El teléfono de acá de La Voladora Radio, 5540-2618-14. En Facebook, X y demás artilugios de la cibernética nos encuentran como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina 597-97-852-52. Nuestro sitio web www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien, escuchando esta rúbrica, siempre llega a la memoria la grata presencia de Luis Mendoza, el ángel de los teclados, de Ernesto Vargas, quienes hicimos esta rúbrica para presentar a todos ustedes. Bien. Muchas son las cosas que hay en el tintero, tanto nacional como internacional. Pero tenemos que pensar cómo afecta esto en el Estado de México. El Estado de México, como dice la canción de Toño Zamora, como diadema lo lleva a la capital. Y en sí, el Estado de México es un punto de interacción con la capital. Ningún estado del país, incluyendo Morelos, tiene tanto contacto con lo que sucede en la capital. Y también el Estado de México modifica las políticas de la capital. Vamos a pensar en este momento cuál es el eje de acción, llamémosle metropolitano, y consiste en facilitar la circulación tanto de ida como de regreso para quienes tenemos que ir a la capital, regresar al estado, en un vaivén verdaderamente impresionante. Han quedado, pues, insuficientes los medios de transporte normales. Obviamente, las fotografías que vemos del metro son impresionantes en las horas pico. Y todas en relación con el tráfico de y hacia el Estado de México. Las obras de ingeniería verdaderamente monumentales, el tren insurgente hacia el poniente y el trolebús de Chalco a Santa Marta, dan de testimonio de ello. Pero también nos vamos a encontrar con el tren que va del AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hacia Buenavista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha sucedido y qué es el fenómeno que le llaman gentrificación unos, otros conurbación, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que ha sucedido en estos años? Y de eso vamos a platicar. Fíjense ustedes que pues teníamos un Estado de México idílico que prácticamente era la zona rural de la ciudad. Hacia fines de los 30, principios de los 40, se decidió, perdón, que era necesario tener una política industrial. Esa política industrial se confirmó en la Segunda Guerra Mundial, en la cual se vio que México tenía que producir productos manufacturados para entrar en el concierto mundial. Toda vez que el vender exclusivamente el producto del campo no iba a generar ni la tecnología ni los servicios necesarios, nos íbamos a quedar rezagados. Sus lados buenos, sus lados malos de esta política industrial, que se vieron reflejados al final de esa era posrevolucionaria, en lo que se llamó el milagro mexicano, en lo que se llamó el proceso de desarrollo estabilizador. En fin, todo eran loas, nuestro crecimiento llegó hacia mediados de los años 60 a ser del 7.5% anual, un crecimiento que en estas épocas solo lo ha llegado a tener China, es decir, era un crecimiento verdaderamente importante, basado tanto en nuestra producción rural como en nuestra producción de manufacturas. Y así se vinieron muchas, muchas empresas desde esos años 60. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en parte por una política general y en parte por las situaciones económicas, mucha gente de las comunidades rurales se vino a vivir a esta zona metropolitana. Por aquellas épocas hubo una publicación, un libro, perdón, de un antropólogo gringo que se llamaba Oscar Lewis, que se volvió un clásico, tanto por el lado de buenas críticas como el de críticas malas. El libro se llamó Los Hijos de Sánchez y narra la historia de una familia en la cual tienen orígenes dentro de la República y se vienen a vivir a esta zona metropolitana en las afueras de la ciudad, y aparecen los cuestionamientos de machismo, de explotación, etcétera, etcétera, que a mucha gente no le gustaron. Personalmente creo que es un libro que hay que leer, aunque pues tiene el mismo valor de cualquier novela de aquella época, ¿no? Yo soy muy asiduo, inclusive pues amigo de varias gentes de la literatura de la onda de aquella época, y pues sus testimonios son igual de válidos, el enfoque es lo que cambia. Pero bien, estamos platicando. Entonces, el Estado de México, que pues su máximo desarrollo se encontraba en su capital, en Toluca, sobre todo en la cuenca del río Lerma. El río Lerma, que entonces era conocido como el Nilo mexicano, tanto por su importancia como por el hecho de que es de los pocos ríos del mundo que no van hacia el Ecuador, sino que suben hacia los polos. Comentábamos el río nace en el Nevado de Toluca y demás afluentes, y sube para irse a depositar en la laguna de Chapala, en Jalisco. Bueno, la riqueza que generaba ese río era verdaderamente inmensa. Y por donde pasaba iba repartiendo bendiciones. No podríamos nosotros pensar en la riqueza alimentaria tanto de Michoacán como de Guanajuato sin pensar en el río Lerma. Y pues ahí a orillas del río Lerma, la población de ese lugar y pues la muy vecina Toluca generaron toda una serie de formas de pensar muy propias de la región. Un día vamos a hacer un recuento de la intelectualidad de estos lugares, obviamente sin dejar a un lado pues los fuertes cacicazgos que lo eran tanto moral en el sentido muy general y de fuerza que tenían Alfredo del Mazo Vélez, el abuelo de esta generación, que tenía don Gustavo Vaz Prada, que tenía este hombre que fue el mentor de Juan González, etcétera. Toda esta gente configuró una forma de ser y una forma de gobernar muy propia del Estado de México, que, repito, se centraba en su capital. No fue extraño entonces que las primeras fábricas nacieran ahí. Después, por muchas conveniencias, se fueron a asentar al norte del estado, es decir, el famoso cinturón de Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, pero luego más hacia el norte, hacia Tultitlán, Cuautitlán y Ecatepec, conformaron pues toda una zona industrial de las más importantes del mundo. Prácticamente teníamos ahí un nivel bárbaro, Ford Motor Company todavía tiene en Tultitlán la fábrica más importante de su producción, que por cierto, ahorita estamos en la discusión de los aranceles. Chrysler tenía lo que era Automex, ahí en el Paseo Tolocan, ahí entre Toluca y Lerma, etcétera, etcétera, etcétera. Industrias petroquímicas, industrias químicas, plásticos, todo se producía en esa pues región del oriente, del poniente, perdón, y del norte del Estado de México. Contrario a eso, pues, ya en las zonas más lejanas, más lindantes con Michoacán, había una franja que continuaba siendo rural, pero lo principal de la zona campestre de este Estado de México se daba hacia acá, hacia el oriente. Esto tiene tintes verdaderamente impresionantes cuando la, pues llamemos, porque fue precandidatura, aunque en realidad era candidatura a la presidencia de Gabriel Ramos Millán, el apóstol del árbol, que tenía una fuerza enorme entre el campesinado y que desafortunadamente murió en un accidente de avión en el Iztaccíhuatl, del cual se culpó, justificada o injustificadamente, a un tenor que se llamaba Paco Sierra, y que dicen que puso una bomba en el avión para cobrar los seguros de los artistas que estaba mandando en ese momento hacia Mérida, entre los cuales destacaba Blanca Estela Pavón, la famosa chorreada de Pedro Infante. Bien, se mantiene esa dicotomía bárbara, y cuando viene la elección, después de Fernández Albarrán, viene la elección entre Jan González de Santiago Tianguistenco, discípulo de Isidro Favela, era quien se me olvidaba, discípulo de ese destacado intelectual, y Enedino Macedo, heredero de esa corriente cenecista, que venía del pensamiento de Gabriel Ramos Millán. Se dan las elecciones y al final gana el profesor Carlos Jan González, y se ve muy relegada la influencia de la gente campesina que queda prácticamente pues aquí en el oriente del Estado de México. ¿Qué tenemos de diferencia? Bien, contra todos los indicios y todo lo que pregonaban los expertos, se establece la zona industrial, repito, en el norponiente de la ciudad, y después crece bárbaramente. Decían que era el peor lugar para colocarla, porque el viento predominante es del norte, y eso iba a hacer que los gases, el smog famoso, se arrinconara en las montañas del sur, sobre todo de la Sierra del Ajusco, lo cual pues sabemos existe, y provoca grandes problemas todos los días. Sin embargo, esa zona industrial se estableció de ese lado. No sé si sea una tragedia o más bien una bendición el hecho de que las industrias no se hayan venido hacia la zona oriente del Estado de México. ¿Por qué? Porque nos permite disfrutar de cielos claros, maravillosos, como el de hoy, desde que amaneció, aún con todo y la helada que hubo y que todavía seguimos sufriendo hasta hace un rato. Pero esta producción rural que se dio de este lado, muy vinculada a la producción rural de Puebla, quedó pues como una divisa de lo que es el oriente del Estado de México. Hay quien atribuye esto, y yo creo que con una razón muy grande, al volcán Popocatépetl. ¿Por qué? Porque eso ha impedido en varias ocasiones que la gente se venga a vivir masivamente hacia el oriente de la ciudad del Estado de México. Todavía hace, ¿qué fue? 3 años tuvimos un sustito ahí del Popo, y bueno, medio mundo salió huyendo y etcétera, ya nos iban a evacuar a todos, pero pues así es Don Goyo y así son las cosas. Lo que sí es de verdad es el movimiento urbanístico que se está dando. Quienes tenemos una edad, recordamos cuando veníamos a Chalco a comer fresas con crema. Las siguen haciendo, y siempre muy ricas. Pero era una cuenca lechera inmensa, todo lo que era desde Iztapaluca hasta Texcoco y más arriba, casi lindando con Ozumba y Teotihuacán. Y ahí pues estaban las vacas que producían la leche para todo el centro de la República. Y lógicamente esa crema era exquisita, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ha sucedido? Ahorita todo eso ya son unidades habitacionales con graves, gravísimos problemas de conectividad, con problemas de vialidad, etcétera, etcétera. Bajar de esas unidades habitacionales hacia la carretera o a cualquier punto de salida desde las 4:30 de la mañana es verdaderamente heroico. Y es a la hora que sale la gente. Y repito, platicábamos de Chalco, de Iztapaluca, pero ya ahora pensar en Cocotitlán es pensar en un lugar que tiene la marcha urbana encima. Tlalmanalco también se ha generado mucha habitación. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es pues la viabilidad, la sustentabilidad de estas colonias, a donde pues ha ido gente a vivir. Pero lo que es imperdonable absolutamente es la estupidez de estar tirando árboles. Un fenómeno que sucede obviamente ligado a la generación de estas unidades habitacionales, pero también por la venta verdaderamente estúpida de árboles, nada más para dejar pelón. pueblos como San Pedro Nechapa han quedado totalmente eriales gracias a que se les hace muy sencillo vender los troncos y comprarse ahí unos pomos y seguir arrastrando la miseria por los siglos de los siglos. Bien, después de esta digresión, tenemos esta cuestión. Ese suelo rural cada día se disminuye por el suelo urbano que viene llegando. ¿Cuál es el motivo de esto? Obviamente el dinero. Porque la producción rural cada día está más castigada. Cada día es más difícil vender. Y prácticamente se genera mucho autoconsumo, que es bueno. Pero lo que debía de destinarse para la comercialización en los grandes centros de abasto, pues cada día es menos por el problema de los precios, por el problema del transporte, por el problema del abuso, por el problema de los asaltos en carretera, etcétera, etcétera. No es un problema de que no se pueda producir aquí en el estado. Tenemos suelos aquí en esta misma región de los volcanes que pueden dar 3 cosechas al año debido al gran componente de ceniza volcánica y de los compuestos nitrogenados que tienen, pero ceden su paso a la venta para la creación de unidades habitacionales que traen sus problemas. Falta de agua, necesidad de comunicación, necesidad de educación, necesidad de servicios en general. Y si esto no se hace concomitantemente, con un respeto a la naturaleza, pues ¿qué va a suceder? Simplemente que vamos a repetir en esta zona del Estado de México lo que sucede en Tlalnepantla, lo que sucede en Tultitlán, lo que sucede en los Cuautitlanes, etcétera. Bien, vamos a detenernos aquí para concluir en un momentito. No le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos comentando sobre el Estado de México. Las expectativas al futuro. Y aquí nos podemos dar cuenta que esas expectativas dependen de los habitantes de esta zona oriente del Estado de México. Vamos a encontrar gente que, pues, para ellos el tiempo no ha pasado ni pasará. Pero el gran componente es, pues, una situación de indolencia, lo que conocemos comúnmente como valemadrismo, ¿no? Lo que le pase aquí, pues, quién sabe. Y la idea es vivir ese día por lo pronto sin pensar que debemos de cuidar nuestro patrimonio. Es decir, se nos dio un entorno verdaderamente privilegiado desde el punto de vista natural. La cantidad de agua que se genera por los deshielos es impresionante. Pero, ¿por qué no hay agua? Hay ríos subterráneos que, gracias a Dios, pues tienen una capa de lava encima, si no ya se hubieran acabado. Pero el hecho de que, como comentaba hace un momento, se tiren árboles todos los días y todos los días pasen trailers cargados de troncos y todo el mundo felices. Conocemos perfectamente esas rutas. Cuando se pone dura la autoridad, pues simplemente aquí por Amecameca cruzan no menos de 5 rutas muy conocidas y que pueden mandar esos troncos a cualquier lugar, por la Sierra del Ajusco, o inclusive llegan hasta mismo Michoacán, a donde también pues ya las pobres mariposas no tienen dónde colocarse. El asunto es este. Número uno, no apoyemos gobiernos que venden el patrimonio. Sabemos, pues acabábamos de tener ahí en Atlautla un verdadero sátrapa que comerció con la madera, pero lo mismo podemos decir de todos los alcaldes que lindan con esta zona de los volcanes. Cierre usted los ojos y trate de recordar cómo se veía este Valle de los Volcanes no hace mucho. Y dése cuenta que el gran ausente son los árboles. No podemos detener la explosión de la mancha urbana, pero sí podemos exigir medidas elementales de urbanismo. No podemos pensar que todo se va a volver una serie de casas en donde no haya nada. Caray, hace 10 años en Ayapango había árboles. Ahorita los pocos árboles que hay son los que quedaron adentro de las bardas de las casas. Nada más imagínense. ¿Y qué les digo de Ameca? La gran tragedia de los perritos es que no tienen árboles ya donde hacer sus necesidades. ¿Qué es lo que pasa? ¿Realmente eso es lo que queremos? Estamos pensando en muladares, como hay muchos, a donde pues simplemente no hay donde estacionarse, no hay servicios, y la gente vive verdaderas tragedias. Yo me resisto a pensar en que ese sea el futuro de este oriente del Estado de México. Veo hacia las montañas y todavía veo muchos árboles. Y los árboles se pueden regenerar y se pueden plantar y etcétera. pero no nos los acabemos. No es una fuente de riqueza el estar cortando la madera a lo bruto. Hay que pensar en ese futuro que puede ser luminoso, o bien igual al que tenemos en otras zonas. No quiero pensar en Ecatepec, no quiero pensar en Tecámac, etcétera, donde ya no hay árboles. Quiero pensar en un lugar bonito, como ha sido desde siempre esta zona de los volcanes. Bien, habrá que estar muy atentos a todo lo que se viene y por lo pronto consuman de lo que se produce aquí, de lo que venden los amigos, que mucho trabajo les cuesta poner sus tiendas, sus talleres, vender lo que producen. Y por mi parte, pues, caray, nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.